Bajo el pretexto de controlar la pesca ilegal de barcos pesqueros del tercer país, los pelicistas surcoreanos introducen incluso en la desembocadura del río Han, más allá de las aguas candentes del mar oeste, a que denominan como operación del río Han, los buques de guerra que izan abiertamente las banderas de las fuerzas de las Naciones Unidas, tan odiosas que con solo escuchar su nombre provocan la indignación, y las que simbolizan a sus fuerzas. La desembocadura del río Han es donde no han entrado ni una vez desde el cese del fuego de 1953 hasta la fecha las Fuerzas Armadas del Norte y el Sur. Ya a mediados de mayo, los fantoches organizaron el grupo de cumplimiento de la operación con su infantería de marina y los comandos especiales marítimos, y a partir del 10 de junio, con la movilización de la flota móvil de gran envergadura compuesta por buques de guerra y helicópteros, empezaron a invadir la línea divisoria marítima de la parte del norte en todas las áreas de la zona candente del suroeste, como la isla Yeonpyeong. Antes del inicio de esta operación del río Han, las tropas agresoras yanquis en Surcorea aparecieron en Panmunjom y a través de altavoz emitieron un tal aviso consistente en explicar su inevitabilidad.